Mami, ¿cómo me engañaste, caramba? ¿Cómo te creí? Mati, sitio, a los sitios yo te vi. ¿Cómo me engañaste, mamá? ¿Cómo te creí? ¿Cómo me engañaste, mamá? ¿Cómo te creí? Ya tiraba en la boda. ¿Cómo me hiciste eso a mi mujer? El aplauso para ustedes que van a gozar, cómo no, y para las muchachas, qué lindas.